Pues como ya les habíamos adelantado, hoy vamos a cerrar nuestro programa con arte. Vamos a hablar con dos invitadas que tenemos en nuestros estudios, Aida Miró y Minouch Febre. No sé si he pronunciado bien tu apellido. Acércate a nuestro micrófono. Bienvenidas a nuestro programa, ya que ayer tuvieron una fiesta, digamos, de recepción, una fiesta de inauguración de su exposición, una exposición que habían ya coincidido, en la que habían coincidido las dos en el año 2011 y que ayer se reencontraron una vez más colgando sus cuadros, colgando sus trabajos. 10 creo que cada una de ellas. Muy buenos días y bienvenidas a Día a Día. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aida? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contentas. ¿Cómo estáis las dos? ¿Contentas de la respuesta del público? La respuesta del público, sí. ¿Cómo fue la inauguración de esta exposición? Fue toda una fiesta, la verdad. Vino muchísima gente. Estuvo tocando Miko en directo, la guitarra. Había también música de una DJ y de Tsunami. Vino muchísima gente, sí. Y hubo súper buen ambiente. Sí, Miko Weaver, que es guitarrista estupendo, y DJ Tsunami. DJ Tsunami, sí. Fantástica, tú también. Ajá. Fue muy fiesta. Quizá es el día, es un día de lo que decimos de fiesta, de ver a los amigos, de encontrarte con los autores o con las artistas, en este caso, y es el día quizá en que menos se ve la exposición. Sí. Estaréis hasta el día 29 o 28, ¿no? 29. Por las tardes. Por lo tanto, recomendamos esta exposición para que vayan a verla tranquilamente, a vivirla. Pero contarnos, a ver, ¿qué es lo que presentáis realmente? Esta mitomorfosis es el título. Ajá. ¿Qué es lo que queréis decir en esta exposición? Pues es una serie de obras sobre tema mitológico, pero están como representados en personajes de la actualidad. Uh-huh. Es como algo de una tradición muy antigua, como es la mitología, pero que se va renovando continuamente como seres arquetípicos o mitológicos y se va repitiendo en la vida hasta hoy. O sea que podemos encontrar un dios o una diosa transformada en un personaje de hoy en día, ¿no? Exactamente. Ajá. Sí, porque es el concepto. Uh-huh. Al final es el concepto. Por ejemplo, el tiempo o cualquier concepto que está para siempre, que son temas... Es eterno. Eternos, sí. Y pues nosotras los transformamos... Actualizado. Es la eternidad actualizada. Sí, sí, sí. Ajá. Sí. Bien. ¿Y cómo resulta? Porque parece que hay mucha similitud entre vuestras creaciones, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cuándo descubristeis que había esa unión, esa conjunción entre vuestro estilo? Pues en una exposición que exponíamos las dos juntas en una colectiva, pero sin conocernos. Uh-huh. Fue ahí donde nos ¿aquí conocimos. En Ibiza? Sí, en Cantixedó. En Cantixedó. Hace un par de años. Ajá. Hace 3 años. Buen lugar para exponer también, sí, ¿eh? Ahí es un lugar emblemático. Ahí fue donde dijimos, wow, pero si parecen de la misma persona. ¿Tan parecidos son? Se nota que es una es mano diferente. Diferente. Una técnica un poco diferente, pero sí, tienen como un mismo algo que parecen, no sé, muy parecidos. Uh-huh. ¿Tú cuánto tiempo llevas en Ibiza, Minouch? 30 años. ¿30 años? Sí. Oh, o sea que, ¿y cuántas veces has expuesto? ¿Colectivas? ¿Has hecho alguna en solitario? Sí, es que he empezado a pintar otra vez. Al final pintaba un poco, pero Con Aida, es uh-huh. Aida que me ha empujado a... Bueno, el encuentro con Aida, ¿no? Ella te arrastra un poquito a sí, hacer colección, a hacer exposiciones. Es esto, sí, sí, sí, sí. Y muy bien, pues desde estamos trabajando, desde nuestro encuentro, estamos trabajando bastante y con muchos proyectos. Ajá, luego hablaremos de esos proyectos. Porque Aida ha recorrido medio mundo, que conozco más a Aida que a ti. Su obra la conozco poquito, he visto poquito de su obra, pero sé que ha estado por medio mundo. Y tu último, digamos, tu último viaje fue a Nueva York, ¿no? Has estado allí algún tiempo. Sí, sí. Allí ha servido de inspiración o realmente ha sido tu cuna de inspiración para algo. ¿Ha recogido alguna, sí, alguna ha sido, técnica? Ha sido un lugar de mucha inspiración para mí. Sí. Ha sido un sitio que donde siempre había querido ir y donde he tenido el gusto de pasar bastante tiempo, de ver un montón de artistas y exposiciones uh-huh. muy interesantes, y donde he pintado también algunas de las obras que hay allí expuestas, las he hecho allí, me las traje. Uh-huh. Sí, sin duda. Me vuelvo, sin duda me vuelvo. ¿Te vas a ir otra vez a Nueva York? Sí, sí, sí. Sí, seguro. Sí, sí, claro, sí, que sí. ¿Entra dentro de esos proyectos que sí, tienes? Sí, sí, sí. Ajá. ¿Pero antes vas a hacer algo más en Ibiza o ya directamente piensas...? Bueno, ahora de momento me voy una temporadita pequeña, pero la idea es poder moverlo un poco por allí, uh-huh. pero de las dos. ¿De las dos? Sí, sí, sí. O sea que dentro de esos proyectos también, Minush, está Nueva York. Claro. Ah, no tenéis mal gusto, ¿eh? No tenéis mal gusto ni malos proyectos, ¿eh? La verdad. La verdad sí, que es un placer trabajar juntas y poder compartir todo el proceso uh-huh. creativo. ¿En cuánto tiempo habéis? Bueno, tú ya dices que has estado trabajando... Llevábamos un año ya preparándola. Un año sí, preparándola. Sí. ¿Vais a hacer algo más, aparte de esta exposición que lleváis? ¿La vais a exponer en algún otro sitio? ¿Tenéis algún otro contacto aquí en España? De momento vamos a seguir ampliándola, porque ya tenemos en mente y cosas empezadas por acabar, ampliarla más y sí, intentar en algún sitio más, uh-huh. pero sobre todo fuera. Sobre todo fuera. Sí. Ampliar camino. Uh-huh. Ampliar... Obra y camino, sí. Obra y camino. Obra y camino, también esto. Aparte de esa obra que mitológica que estábamos hablando, ¿tienes algún otros trabajos que has expuesto en otras exposiciones? Sí, la primera exposición que hemos hecho juntas fue sobre el tema de danza y música. Uh-huh. Es lo que nos reúne. Sí, nos unía. Es que nos conocimos... Unía. Perdona que no hablo muy bien. Ya pintábamos las dos sobre música y músicos de color. Uh-huh. Eso fue lo que dijimos. Sí. Wow, pues imitamos lo mismo y casi de la misma manera. Entonces continuamos con eso. Uh-huh. Creo que tienes un cuadro de un cantante de gospel, ¿puede ser? Bueno, de soul jazz. O de soul jazz, sí que lo he visto. En fotografía, en fotografía. Alguien me lo ha enseñado. Bueno, pues estos proyectos, esta exposición la recomendamos desde aquí. Esperemos que tengáis mucho éxito. Gracias. Pasaré cualquier momento para verla, porque ya digo, los días de inauguración es un día en que se va a tomar la copita, a hablar con sí, los amigos, a ver, y me gusta ver las exposiciones con más tranquilidad. Hasta el día 29. Sí, la sala está abierta de 5:30 a 9:30. Mitomorfosis. Y nosotras vamos a estar allí. Y vosotras vais a estar allí, sí, vais a estar allí. En total, 20 cuadros, 20 obras ajá. de dos artistas que se complementan totalmente. Perfectamente y que, bueno, que quieren volar. Que quieren volar. Pues muchísimas gracias, Minouche. Muchísimas gracias, gracias a Aída. Que tengáis vosotros mucha suerte, de verdad. Gracias. Y no sé, cuando queráis venir aquí a contárnoslo. Gracias. ¿De acuerdo? Muy bien. Claro. Muy bien. Muchísimas gracias.